Uh-huh. Espero que lo hayan disfrutado, que comenten, que pongan likes, que no sé, que nos digan su opinión, porque es verdad que nosotros aquí hablamos un poco a la nada delante de un micrófono, pero la magia del podcast es la interacción, es la participación y a nosotros nos da la vida. Y sabemos que siempre estáis ahí. Así que nada, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós. Hola. Uy, esta canción de Nave del Misterio. Uy, Teo, a ver, háblame un poquito. Te hablo un poquito. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Vale. Es la música de la sangre del dragón. No, hombre, es un tema de la banda sonora. Si es que hoy va a ser todo así. Vale. Es que como lo he escuchado, nada, como medio segundo, me había parecido otra. Me había parecido Kingdom Hearts. No. No es Kingdom Hearts, pero vamos, es que hay muchos que son así, rollo ambiental. Sí. De hecho, escuché una que dije... Tenemos la voz los dos un poco de nos acabamos de levantar. Hombre, a mover, que son las 10:30, no esperará que tenga yo aquí la mega voz. No, pero luego hay temas que me suenan al Dragon Age. O más bien, el Dragon Age me suena al Skyrim. Mira, esto es muy de taberna. Hola. Sí, esto es muy de taberna. Sí. A ver, Aitor, que no te oigo. Hoy no oigo aquí a nadie. Aquí estamos. Ah, vale. ¿No me oyes? Sí, sí, sí, ahora sí. Vale. ¿Estás escuchando la música? ¿Esta es la ambientación? Bueno, sí. Esta yo imagino que es la que suena en la taberna, una de tantas. Uh-huh. Está guay. Y ya he descubierto cómo poner la música sin que Discord me... O sea, desde Spotify sin que Discord me lo quite. A ver. Ha sido velocidad tan 1.5. Ha sido tan sencillo como desvincular Discord de Spotify. Ah, perfecto. Fantástico. Sí, sí, sí. Es una cosa muy tonta, pero claro. Increíble. Era una relación que no funcionaba. No. Así que ya no sale en mi estado lo que estoy escuchando, pero lo puedo meter. Es que me soluciona mucho la vida porque 50 temas de Skyrim que están subidos pues a Spotify. Sí. Pues no me voy a poner en YouTube a escuchar lo que me salta la publicidad. Claro. Gasto megas, anda ya. Quita. A ver, yo voy a mirar exactamente cuál era el tema. Oye, yo me lo acabé literalmente anteayer, por primera vez en mi vida. Vale, bien. Entonces, bien. Eso ya que estoy, pues voy a decir el último tema de Sovngarde, que me parece que ambienta muy guay. Va, la había elegido yo, cabrón. No jodas, pues no, elijo otro, no te preocupes, no te preocupes. Es que me vaya a decir canciones que no voy a tener. tengo del juego principal, ¿vale? No, pero si es juego principal, yo no tengo expansiones. Ah, yo los expansiones no los he jugado, sinceramente. No. Vale. Yo es que ni las tengo, yo tengo juego base. Ah, vale. Entonces, bien. A ver, voy a por el café que se me acaba de hacer y ahora vengo. Buenas. Hola. ¿Qué pasa, Mojo? Hola. Uf, pues tenemos... qué tempranito, ¿no? Digo, esto duele. Sí, sí. Yo que vengo de la playa, que tengo que coger coche para venir para acá y tal, me he tenido que levantar, uf. Es que es como a las 10:30 un sábado hablando de Skyrim. No sé si es lo que más me apetece, pero... Un sábado de Semana Santa de Puente. Sí, aquí sí. Hay que decirlo todo, para que quede esto completo. Pero bueno, todo sea por Skyrim. Eso. Que le estaba diciendo a los demás que ya puedo meter música desde Spotify. Entonces... ¿Ya has descubierto el asunto? Porque sí. Estuviste haciendo algunas pruebas, ¿no? Pero te fallaba alguna historia. Me faltaba lo más básico y obvio que no lo probé, que era desvincular Spotify de Discord. Ah, fíjate así la tontería, ¿no? Hombre, pero tontería. Como que ya te digo, ahora ya no se me corta. Entonces, si tenéis alguna canción que queréis que suene o lo que sea... ¿De Skyrim? Sí, hombre, claro. Hombre, si la queréis de otra cosa... Vale. Horizons. Ah, esa la iba a meter de todas formas, pero vale, guay. Ese es mi tema. De hecho, muchas veces, esto que vaya a pensar, vaya a decir, este tío está loco. Cuando voy al campo, voy al campo y veo lo que es así, toda la pradera, todo, siempre me viene esta canción a la cabeza, tío. Es como que no hay, siempre hay algo más allá de lo que te da la vista. Es lo que me transmite. Es preciosa, preciosa. Me encanta. Es verdad. Vale, pues eso, que tengo todas. Entonces, el único problema es que, claro, encontrar de 50 canciones que tiene, una en concreto, a lo mejor tarda un poquito. Claro, pero de hecho, la que dice Aitor, ahora a ver si la encuentro. También hay otra que... Es de las últimas, creo. Hay otra, no sé si es la 30 y algo, Wines Guide You, también me gusta mucho. Vale, esta es la que dice Aitor, creo. Hombre, esa es Dragonborn, ¿no? No. No, no esta es la de Sovngarde. Sí, pero se parece tela, ¿eh? Parece. El principio, a sí. Ver. Vale. Coño, qué guapa. Es que claro, yo hace dos días literalmente me lo pasé y veía el cielo súper chulo con estrellas y cosas en Sovngarde con esta canción y te vienes arriba. Tú eres el que más fresco tendrás el juego, seguro, Tony. Claro, por eso he pensado que Sergio se ha marcado un buen movimiento al ponerme a mirar historia, porque literalmente soy el que se la ha pasado más reciente. Nada es casual, querido Tony. No, no. También os digo, no es una historia para... O sea, lo que es la campaña principal, no es una historia que esté hecha para contarla... digamos, tal cual, en plan de empieza aquí y acaba aquí. Lo he intentado hacer de la forma más resumida y amigable posible. Eso. Pero no es como con Xenoblade, que como hay cinemáticas y plot twist, historia chula, aquí lo que sucede muchas veces es cosas mundanas de ve a este sitio y habla con este, con lo cual he intentado amenizarlo lo más posible, veremos cómo sale. Vale, vale, vale. No pasa nada. ¿Qué más cositas? Sí, otra cosa importante. Confirmo que ha sido un fracaso el llamamiento. No pasa nada. Sí, sí, lo he visto. Hay que asumir los fracasos. Entonces, de esos fracasos, hay que gestar los próximos aciertos. ¿A qué conclusión he llegado? Primero, que es cierto que ha habido muy poco tiempo para hacer el llamamiento. Es decir, una semana. Una semana hay mucha gente que ni se habrá enterado. Así que, ¿qué os parece? Sí, que además nos viene bien a nosotros mismos para concienciarnos. Al final de cada informe ya decimos de qué juego, no qué día ni nada porque no lo sabemos, de qué juego vamos a hacer el siguiente. Ah, bien. Encadenar la serie, ¿no? Claro. Sí, sí, vale. Estaría bien. Pero bueno, eso, que entonces nada, que al final del informe decir, oye, que el siguiente lo vamos a hacer sobre Nier Automata. Olé. Y ya está, que la gente se vaya preparando. Qué grande Nier Automata. Para de suscribirse, ¿no? Sí. Por cierto, me pillo esta canción que la paso por aquí. Por favor, esta que no la tenga nadie, por favor. Es la de Carrera Blanca, Las calles de Carrera Blanca. The Streets of Whiterun. Ah, sé cuál es. Muy buena canción también, ¿eh? Muy ambiental, muy ambiental. Vale. Vale, vale. Es. A todo esto, alguien dirá la del Dragon Ball, la principal, imagino. Yo la voy a nombrar. Claro. ¿Vale? Claro. Yo lo que digo en mi texto es que, bueno, que Dragon Ball es el tema RAL, de hecho Sergio digo yo que lo pondrá. Claro, con lo que empiezo. Claro, pero alguien lo menciona cuando pregunten cuál es vuestro tema favorito. ¿Alguien yo ya te digo, yo voy a empezar diciendo que Dragon Ball es el tema y voy a decir que lo tengo en el coche puesta en mi móvil y que la escucho mucho. Es que es verdad, ¿eh? Dragon Ball es un tema que utilizo para mi estado anímico. Pero hombre, es que es un subidón de adrenalina. Claro, claro. Tú coge un día y ponte en el coche Dragon Ball. Que si tenías que ir a 120, vaya a 140. No te la pongas. O sea, no te la pongas con. Cuando veamos un accidente de coche, en las noticias diremos, iremos ahí como testigos, tenía Dragon Ball puesto. Tenía Dragon Ball puesto. Si iba a 180. Pero hace mucho que no se culpa los videojuegos de cosas malas. Exacto. Hay que volver a la traición. Entonces, yo empiezo así, pero después digo que sabéis cada uno si tiene un tema. Y pregunto, ya vale. Si queréis contestáis, si no, pues. Dragonborn es como Breath of the Wild, el comodín. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, pero Tony, Aitor, ¿te escuchas regular? ¿Escuchas regular? Pues no tengo sí, nada. ¿Verdad? Sí, sí. Se te escucha como un poco... El de la webcam o algo. Sí, se te escucha cerrado. Sí, como hoy que no está atraído, te toca a ti. A ver, sí. Tuviera en una cuevecilla. Cierto, sí, se me ha cambiado. ¿Eh? ¿Ahora? A ver. Hostia, ¿mejor? Si no, cierro y abro, a lo mejor... Espera, voy a hacer... No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Creo que se ha cambiado, sí. Pero bueno, sí. Vale. Asegurar. Vale, guay. Perfecto. Bueno, pues eso. Luego, me ha costado muchísimo encontrar sobre el propio desarrollo de Skyrim. Que es muy curioso porque... Joder, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, hay un documental muy chulo, pero claro, es que tampoco tengo el tiempo físico y material, de Noclip, que ese sí que está súper bien, súper bien. pero entonces lo que vamos a hacer es sobre todo un recorrido. Desde los primeros años de Bethesda, dibujar un poco el perfil del propio Todd Howard hasta llegar a Skyrim, que hombre, que algunas cositas sí que tengo, claro. Y pondremos, podríamos poner de miniatura del podcast a Todd Howard con el casco de Dragonborn. Sí. Seguro que hay, a ver, voy a buscarlo. Todd hombre, de ese hombre tiene que haber de todo. Es brutal. Hay de todo. Fantástica esta. Mira, el de la izquierda de todo es el sacando pecho palomo. Hombre, hago la porra. Pues oye, es un tipo vale. Inteligente el Todd Howard, Joder, que... hombre, se ha hecho multimillonario. Claro, todos los que están ahí, por tonto que pienses que son, solo por estar ahí, y ya algo han hecho para que dices, son listos porque si están ahí ya están. Para mí ha sido un descubrimiento, porque era como, bueno, sí, un señor que vale, que es el portavoz, que es muchos memes, pero no, que es un tío que sabe. Vale. No creas sus mentiras, Todd. Sí. Es muy grande, te lo digo de verdad. Lo que pasa es que ya Bethesda llegó un momento en el que era un meme, ya se... Pero también por un poco él se metía como se metió en su personaje también, ¿eh? Claro, compró el meme como Jerry Fieldside. Llegó un momento en el que él dijo, pues me mola aquí el escaparate. Y, los focos, ¿no? Claro. Yo recuerdo ese momento de Fieldside. Habían algunas historias que eran súper locas, que el tío se ponía a la par de Donkey Kong y no le dolía, ¿sabes? Pues este tío va igual, ¿sabes? No, y no le duele, que a mí me parece genial. Es que este tío, yo creo que cuando les fue peor, fue cuando, el año que se fliparon y les fue bien, que hicieron esta conferencia de E3, ese año les fue perfecto. A lo mejor fue el mejor en cuanto a exposición. El primer año, ¿no? El primer año suyo, sí. Pero desde ahí... No, es que yo creo que llegaron a su cenit, y además muy, muy bien, ¿eh? Que también te digo, lo que ha conseguido Bethesda no lo consigue. Y mucho, no tienen la capacidad de llenarte un E3, y es que te quiero decir, es un juego muy bueno. El año en el que lo hicieron, sí, pero después ya no. Claro. Al hacer party, yo siempre le hago lo mismo, siempre pienso que tienen uno bueno y uno malo. ¿Por qué? Porque hay uno que puede enseñar mucho y otro en el que no tienen tanto. Entonces siempre van ahí al... Pues coño, es que no tienen más cantidad. Sin embargo, las creadoras de hardware es que trabajan con lo suyo y lo de los demás que se presentan con lo suyo. Entonces no hay color. La única Ubisoft, quizá por tamaño, sí que no, pueda... Y Ubisoft le pasa más o menos eso de una bien y una mal, ¿eh? Pasa que siempre una bien y otra mejor, porque se venden muy bien. Los muchachos saben... Ahora que dices Ubisoft, han sacado una expansión que yo creo que tenía que sacarla como juego aparte, juego de estos chiquitinos, del Immortals, que es así en plan asiático, rollo japonés con dragones y tal, que tiene una pinta, pero una pinta que veo el tráiler y me gusta más que el juego base. O sea, tiene una pinta brutal. Por 15 pavos creo que está, me pillaré esto del 20% de descuento y en unos días que tenga libres me lo fundo, pero vamos. Pero es expansión del Immortals. Sí. Ojalá lo saquen como juego aparte, tío. Porque te lo juro, es en plan. Es muy rollo Raya y el último dragón. Pues algo así. Vale. Bueno, a ver, repasito rápido de la escaleta. Nada, la introducción, que sí que os voy a decir que me resumáis Skyrim con una palabra. ¿Vale? Hostia. Irlo pensando. Yo digo Todd y otro dice Howard. ¿Qué os parece? Estaría guay. Luego también, cómo también fue el auge del fenómeno social de los youtubers. Ahí está el caso del Rubius, por ejemplo. Por supuesto, nuestra experiencia personal con el juego. Y bueno, luego también por qué creemos que Skyrim ha perdurado como referente, teniendo ya tantos juegos de mundo abierto y sin embargo seguimos yendo al mismo. Lo hemos seguido comprando. Y lo hemos seguido comprando, es que es verdad. Aquí mucha broma, pero todos hemos pasado por caja. Tanto Howard lo dijo, seguiremos sacando Skyrim en nuevas plataformas mientras lo sigáis comprando. Es que, a ver, más sincero no se puede ser. Y varias veces. Yo he comprado Skyrim una vez. Yo he comprado Skyrim que yo tenga contadas 3. Y después la tengo más, pero no porque haya querido, sino porque es que aparece y eso es como... En el Game Pass, ¿no? Es como la Virgen María. Esa es la cuarta, el Game Pass es la cuarta, pero que es como cuando se salta un Pokémon de allí del arbusto y dices, coño, le tengo que tirar la Pokéball, no lo voy a dejar ahí al pobre. Pues pasa una cosa así. Vale. Pues eso, luego vamos al desarrollo, hacemos como digo un repaso a veces de Todd Howard, al propio Skyrim, hablaremos también un poquillo de Oblivion. Luego nos metemos con la historia, que ya, pues más o menos, da las líneas maestras, como tú consideres, y ya está. Vale. A ver, vamos a hablar con spoilers, es que se da por hecho. Yo ya te digo, voy a decir la trama principal, lo que son las misiones principales, lo voy a resumir, pero... Es que es difícil no, de hacer, ¿eh? Pero que, o sea, no, que no, no me interesa tanto el va al punto A, punto B, sino no, más no. Las sensaciones, guau, sí, sí, sí. Wow, este momento me encantó, o fíjate, esto no me lo esperaba... Vale. Un poquito por ahí. Va a hacer los gritos de dragón y eso. No. Venga, no, tío. Joder, Tony, por favor. No. Yo estaba deseando escucharte. ¡Push! No, me lo he montado mucho. En plan, o sea, si digo que va a un sitio es porque ese sitio es importante y hay personajes importantes, en plan los Barba Grises o el Imperio, lo que sea. Vale. Los cuchillas, todo el tema, ¿no? Sí. Vale. Y luego lo de las razas y la jugabilidad, igual. O sea, al final es recordar y rememorar. ¿Vamos a decir todas las mismas razas? No lo sé. No, eso, yo pero que... yo me he apuntado todas las razas explicando brevemente. Que... Bien, muy bien. Yo es que solo he usado tres, ¿sabes? Yo he usado el argoniano, el callita y el nórdico. Yo no he usado más. Claro. Yo en su momento usé el orco. En esta creo que usaba el bretón. El que es así más no caucásico, por llamarlo de alguna manera. El nórdico. Ver, no ¿cuál, caucásico. El imperial. El no normativo. Sí, el negro con rastas, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Como todas las razas de Skyrim son básicamente lo mismo en cuanto a altura. Sí, no hay en plan parecido. Enanos, medianos y tal. Sí. La verdad es que me revienta un poco, tío. ¿Para que de qué pasan los trajes? Sí, es por eso, es por eso. Claro. Es para simplificar eso. A ver, joder, tío. A ver... Dunmer, no es. Guardia, creo que era Guardia Rojo, ¿puede ser? Sí, Guardia Rojo. Vale. ¿Y lleva rasta y se llama Guardia Rojo? Sí. No tengo nada más que decir, señoría. Vale, y eso, y vamos comentando cómo jugábamos cada uno, porque cada partida es un mundo. Entonces, eso está guapo. Y luego la música, que yo creo que en este programa es otro pelotazo. O sea, de lo mejor que tienes, que es la música. Cosas como son. Sí, yo tampoco hablo muchísimo, ¿eh? No tengo mucho lo que sí hablo de lo que es un poco la banda sonora en sí, explico lo que tiene, tal y cual, y un poco del autor. El autor también se las trae, el tío. El Jeremy máquina. Este, sí. Soul. Me Soul, parece. ¿Puedes leérmelo el nombre de Tony? Jeremiah y se escribe ¿dónde Soul. Está? Soule. Espérate, que te lo copio en el chat y... Jeremy Soul, tal cual, sí. Lo tengo ¿Soul? Grande. Es que... Soul. Yo no digo nada. Voy a hacer la broma. Voy a llamarlo Jeremy Dark Soul, lo sabes, ¿no? Bueno, también puedes decir de Elden Scrolls, ¿sabes? Si te apetece, yo qué sé. ¿Elden Scrolls Souls? Elden Scrolls. De hecho, no sé qué música meteremos en el interludio. A este momento de la mañana no lo sé, la verdad. Porque hay muchas. Ya. Entonces, la que queráis... Ya la editará. Pon una que dure 15 minutos o algo de eso. ¿No habrá algún remix de la versión de Alexa? En plan, remix dubstep para Alexa Very Special Edition Skyrim. ¿Pero eso lo has investigado bien, el tema de Alexa? Existe, sí. Es vale, como, vale. Es como estos juegos antiguos de aventura conversacional. Exacto. Sí. Tienes delante un camino, por la izquierda y esto, por la derecha y esto. ¿Qué haces? Y dices, voy aquí, no sé qué. Creo que todos los juegos lo hayan recreado así porque no hay gente tan enferma mentalmente. ¿Viste el enlace que os puse del hombre de 88 años alemán que mitiga el dolor de espalda gracias a Skyrim? Lo puse en el WhatsApp. Es que la noticia... Vi que lo pasaste, pero no lo abrí. Esto no es la primera vez que lo veo con Skyrim. Vino hace mucho una señora de 90 y tantos años que era famosa porque jugaba Skyrim con 90 y tantos años. Que es que este juego, eso yo sí creo... Este juego es terapéutico. No es broma, ¿eh? Este juego tiene algo en el ambiente cuando sale a campo abierto que no tienen los demás. O sea, es un juego de... Tío, que transmite paz. Menos en VR. Ahí no es terapéutico. No, en VR lo que te da son arcadas. Sí, pero sí, eso sí, ya sí. Es otra cosa. Que me hacía sentir... Mareo y arcadas, que a mí por lo menos me además es súper cutre el tema de cuando da hachazo y lo ves en primera persona. Eso lo atraviesa, no, no, sí, queda muy feo. No puede ser, queda muy feo. Bueno, y esto lo diré en las versiones, que es que además el mando, no hay una animación como tal, o sea, eres tú con el mando, con lo cual tú puedes hacer como si estuviesen matando una mosca con un matamoscas, así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y eso es terrible, tío. O sea, la mejor manera de jugar un VR es con un mando tradicional, eso es que está mal. Sí, vale. Sí. Luego, bueno, que nos lo hemos saltado, el tema de las expansiones. Creo que aquí, Juanjo, tú eres el que más horas le ha echado a las expansiones. Sí, sí, yo además tengo hasta un par de anécdotas con dos de ellas. La de Dawn Ward, que... Que fue la primera, ¿no? Esa. La sí, última. Esta es la primera, es la que metió la ballesta y tal. Tengo una anécdota in-game, que me pasó algo en el juego y por lo menos a mí me fastidió bastante. Y después con la de Hearthfire, que básicamente es la de construcción, que te permite como personalizar zonas y tal. En esa es que con mis crías tuve... Ella le gustaba que yo hiciera eso. Se ponían al lado mía, papá, pues pon ahí esto, pon ahí lo otro. Y adoptaba criaturitas, niños y tal, y mi hija, pues, eran las que gestionaban a la criatura. Entonces, pues, tengo ahí un poquito de... para meter un poquito de historia. Después la de Dragonborn, la verdad es que esa la probé, sí que la estuve tocando, pero ni la acabé ni nada. Esa ya no me dio para tanto. Pero esa es la que debería ser más importante, ¿no? La más larga, creo, y la última que salió. No, para mí la más larga creo que hay, de hecho la busqué, y 10 horas la de Downward, y la de Dragonborn son 7. Según está estipulado en la wiki de Skyrim. Todo esto lo repetís luego. Claro, es que, sí, yo intento decir lo menos posible, pero es que me sale preguntar. Ya, cosas. Normal. Guarda los cortes, Sergio, y si tienes que pegarlo ahí, que es fatal, lo metes. No sé si habéis visto esto, por cierto, ahora que es Semana Santa, a mí esto me ha enamorado. Ay, ay, ay. Ah, sí, la he visto. Fantástico, tío. Muy andaluz, esa peineta. Yo no sí, digo claro. Sí, sí. Bueno, no sé en qué punto del informe, porque no está apuntado en ninguna parte, vamos a hablar de los bugs. Pero a lo mejor en todo el informe, no lo sé. Pero... Los bugs, también conocido como eso que me ha hecho poder terminar el juego. Hombre, los que he aprovechado como un cabrón. Hombre. Hay bugs malos, pero hay otros bugs que muy buenos. El juego. Hay bugs. Bueno. No, y que te dan el juego. Ese de subir la montaña a base de salto. Bueno, hombre, no hay límite del muy juego. Bueno, ¿sabes? Sí. No hay... Eso me ha hecho poder cargarme enemigos que no sabían cómo llegar hacia mí a base de flechazos. Hombre. O el hecho de tenía 1000 enemigos persiguiéndome y yo iba entrando y saliendo a una puerta y hay momentos en los que ya no spawnean, digo, pues perfecto. Pero eso le pasa también a Dark Souls, lo de las zonas, como si dijéramos la pared oculta, esos muros invisibles que el enemigo no pasa porque está programado, claro. Porque por ahí no, perfecto. Esos son los mejores sitios de los videojuegos. Sí, es verdad. Vale, y luego ya al final. Y chimpum. Que se acabó. Ojalá, por favor, que diga luego el final. No, pero que el final sea el principio. ¿Sabes cuál es el principio del juego, no? Que sale el tío con el carromato. Sí. Pon eso, Sergio. Pon ese diálogo que tiene y lo pone. Y cuando se funde a negro, ya se acabó. La verdad es que qué lástima que no tenemos el tiempo que teníamos para hacer los especiales de verano. Como, por ejemplo, con Bioshock, que poníamos cortes de audio, porque es que este juego se podían hacer muchas cosas. Pero es que, de verdad, que me falta el aire, con la lengua afuera. Si es que, pues, fíjate, la escaleta el miércoles. Así que bueno. Pero vamos tirando. Vale. Y ya está. Y al final decimos lo del próximo informe y no tengo más. Y eso es lo que hay. Perfecto. El próximo es Nier. ¿Quién de aquí ha jugado a Nier? Yo, pero tengo que jugar bien. Yo lo he jugado, pero no lo he... terminé el primer final y ya está. Ahora que están a Game Pass y dicen que la versión está mejor, le daré una oportunidad, pero no prometo nada, depende de mí. Tony, el del primer final al segundo final son dos juegos distintos. Y no es broma, ¿eh? Son dos juegos distintos. Pero a mí esto también de... Es que el juego empieza de verdad cuando tal, es como... ¡Qué pereza! No. Realmente plantéatelo como un juego. ¿Cuánto dura un juego? Un juego dura 30 horas, ¿no? De normal. Así bueno, a ver. Yo te digo. Yo este soy juego... yo del clan de Annapurna, ¿eh? A mí un juego me dura 4 horas. Vale, pues este juego ponle 30 y algo de horas. Vale, si no quieres hacerlo completísimo. La primera vuelta, como si dijéramos, ese primer final son 10, 12, 15. Vale. La segunda menos y la tercera menos todavía. Vale, entonces como que no te creas que vas a hacer lo mismo que ha hecho. Además, ni parecido. Bueno, parecido sí en cuanto a algunas cosas de trama. Se comparten. Pero el juego cambia, ¿eh? Cambia bastante. Además, como que se abre, como que se desgrana. A mí, por lo menos, me dio una hostia porque ya me pasó lo que a ti. Yo le di la primera vuelta y lo dejé. Y me obligué a hacer esta segunda y tercera, que creo que es más o menos lo mínimo que debería hacer. Y cuando haces eso, el juego se convierte en otro. Es que me pasó una cosa, que es que le hice la primera vuelta, me olvidé de guardar, porque este juego no hace autoguardado. No lo hace, ¿no? Y tuve que... Y dije, no voy a volver a pasarme el boss. Adiós, mira, autoguardado. Y estoy esperando que se revalorice para revenderlo. ¡Uy, uy, uy! ¡De verdad! No puedo. Pues en serio te digo, Tony, que el juego pasa de ser un juego en historia, yo diría hasta soso, porque cuando ves el primer final dices, para esto llevo yo aquí no sé cuántas horas, para la tontería esta que me parece algo tan normal, que me parece hasta flojo de pensar en esa historia. Cuando te lo acabas, dices, ¡acho! Este tío Yokotaro es Dios, ¿sabes? Lo piensas, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho este hombre para hacerlo así? Para mí un juego distinto, y a ti que te gustan los juegos diferentes, este juego te tiene que gustar. Sí, eso sí. Vale. Pues miraremos. Bueno, pues venga, vamos a volver al mundo de Skyrim. Venga. Venga, lo tengo todo preparado. Vale, lo tenemos. Madre, horas, Sergio, horas. ¡Joder! Las dos y media ahora mismo. Buen parto. ¿Dos horas? Yeah. Ah, no, vale, sí. ¿Pero no, cuánto ha durado? ¿Tres y media? Ha durado tres y media, sí, sí. Hemos empezado a las 11, creo, al final. Sí, sí, madre sí. Pero imagínate si hubiera estado a Traders. Uf. Ya. Yeah. No, y que la segunda parte hemos tenido que correr un poquito. Claro. Porque... Sí, sí, sí. Yo ya cuando veo dónde me toca, yo ya lo tengo más o menos, fíjate lo que asumido. Hace ya Claro, no, el saber. Tú dices, bueno, informe de misión 16, te pones en la escaleta y dices, vale, la mía es la quinta sección, a la corta. Es que además la intro ha durado bastante, lo de la historia, Sergio, has metido ahí. Sí, porque muchísimo. yo tampoco sé qué lleváis vosotros, yo digo, a ver si me voy a quedar corto. Entonces yo siempre meto. Y claro, es que es verdad que las dos primeras horas han sido directamente el desarrollo y la intro. Y ya todo lo demás, pues venga, como podíamos ir sacando. Pero bueno. Las versiones que podía decir yo. Las versiones son las que hay. Ya. No, pues un poco como yo con las expansiones. Pues, no, pero sí que creo que en el futuro, además nos ha pasado otras veces, habría que compensar la primera parte con la segunda. O sea, puede ser que la primera dure 3 horas y la segunda media hora, por poner un caso. Pero bueno, ha quedado guapo, ¿eh? Sí, hombre. Ha quedado muy tenso. Es que es un juegazo. Nos ha jodido. Es que con ese partir con esa base ya te hace mucho. Sí. Es que la con buena materia prima. Es hacer también, aparte del Elder Scrolls 6, hombre, actualizar Oblivion y Daggerfall estaría guay, tío. Sí, yo lo he pensado, ¿eh? Yo he pensado que unas versiones actualizadas, remozadas, con el motor de, yo qué sé, el último motor de esto, yo creo que está un poco por Fallout 4, ¿no? Bueno, la última versión. Sí, 76. O Fallout 76. Coger esa versión del motor y meter ahí Morrowind o Oblivion, creo que estaría bien. Sí, no, o con el nuevo motor que hagan, o el mismo pero nueva versión, que igualmente puede ser día y noche de cambio. Sí, bueno, ahora que es Xbox, a lo mejor Microsoft, no sé, le dice, oye, ¿por qué no tiráis por aquí? Y ya como no son dueños ellos de su destino. Sí. Aunque creo que Microsoft está dando mucha libertad. Estuve leyendo por ahí algo de que los grupos de programación que compraron en la primera jornada no les están metiendo nada de prisa a la hora de sacar los títulos. Joder, y se nota, ¿eh? No hay nada. Claro, pero es que yo creo que es lo normal. Se tarda en hacer un juego bien de 5 a 7 años, ¿no? Más o menos estuve yo por ahí. Un juego largo. Un juego largo, grande, un proyecto, un triple A de 5 a 7 años para que salga eso fino. Es que depende. A ver, por ejemplo, Final Fantasy XV, cuando se reempezó la versión que conocemos, creo que se tardaron 3 años y medio, ¿no? A mí me encanta... Sí, tardó poco. A mí me encanta la gente pidiendo ahora el corte de Nomura como con la Liga de la Justicia. Oh, sí, la gente, por favor, sacad el Nomura Cuts. Y es como, pero que no existe, si no hay nada. Claro. Es como si fuera a coger unas tijeras, ¿sabes? Y decir, bueno, cojo de esta cinta de metraje, corto aquí, añado claro, esto. Si todo era mentira, lo que veían los trailers de gameplay y tal, no existieran mockups. No existían, claro. Bueno, Death Stranding fueron 2 años y medio, 3, cuidado. Y eso... Sí, fue muy poquito tiempo, casi lo recuerdo. Sí. Es que tú te pones a ver Death Stranding, el juego, y realmente es que es muy simple, ¿eh? El juego en realidad pura, el juego es un mapa y un gameplay. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Yo personalmente lo disfruté mucho, pero lo que es un juego de desarrollo en plan me tengo que buscar, no te vayas a pensar que el juego es una barbaridad, un juego bien hecho para lo que está hecho, pero nada más, ¿eh? No te salgas de ahí que lo que te han dicho que es lo que es, pero está bien currado, para mi gusto está bien hecho. Verdad que sí. Bueno, pues nada, me voy a comer. Sí, si voy a hacerle. No hay manera. Sí. Y ya venga, está. Gente, que vaya muy bien. Un placer. Nos vemos la semana.